Radio Ubrique. Deportes. Volvemos de nuestro espacio con nuestros compañeros amigos de Cineando, que cada inicio, al inicio, la previa del inicio de cada ciclo, pues nos ilumina, ¿no?, acerca de todo aquello que vamos a tener, como dicen, cada viernes durante las próximas semanas en el IES Los Remedios. Nosotros que ya nos ponemos, el mono de deporte, podríamos decir que hoy nos ponemos el maillot de ciclismo, porque en el día de hoy toca valorar todo lo que aconteció en la ciclo deportiva La Patacabra, una prueba que cumplía su 22ª edición, que tuvo una inscripción de unos 133 participantes, algo inferior a lo que viene acostumbrando la prueba en los últimos años. No sabemos si un poco condicionados con esa incidencia, ¿no?, ajena evidentemente a la organización del pasado año, que ha hecho, pues como decimos, que se haya mermado, ¿no?, la lista de participantes, sobre todo también los locales, porque había un descenso en torno a 20-25 corredores ubriqueños. Fueron los que se dieron cita en esta ciclodeportiva La Patacabra. Que en lo que respecta tramo libre, y además del gran ambiente vivido, y que ahora valoraremos con algunos de los protagonistas, en el tramo libre, Carlos Ramírez y María Pérez fueron los mejores. En categoría masculina, el utrerano Carlos Ramírez, con un tiempo de 35-39, lograba una contundente victoria, que ya consiguió en 2023 en su primera participación en la prueba. Carlos Ramírez, que ha participado en los tres últimos años, 23, 24 y 25, y ha sido primero, segundo y primero. Tan solo fue superado el pasado año por el ubriqueño Alejandro Gómez. Segundo fue Ángel Camacho, 39-32 para él, y tercero fue Juan Manuel Gómez, 39-17. Fueron los tres corredores que compusieron el podio. 39-02 para Ángel Camacho y 39-17 para Juan Manuel Gómez. Jesús Domínguez, quinto de la general, con 41-34. Juan Carlos Vázquez, sexto de la general, con 41-42. Y José Antonio Parra, noveno de la general, con 43-15. Fueron los mejores locales. En féminas, tras María Pérez, que empleó un tiempo de 57-48, María Rocío de la Era fue segunda, 1:00:05, y la algecireña, con raíces ubriqueñas, Laura Ordóñez, marcó un tiempo de 1:00:32. La mejor local, o la única local participó, fue Lourdes Gámez, que empleaba un tiempo de 1:18:32 para ser octava de la general femenina. Ahora vamos a estar con protagonistas. Hoy recordaros que a partir de las 9 se disputa la final del trofeo del Petaquero, una final que reedita, ¿no?, también la final del año pasado, cuando Artilab A venció a Polen A. Ambos equipos se miden en el día de hoy tras haber vencido en sus respectivos compromisos de semifinales. Hoy jueves, 9 de la noche, en el pabellón municipal, en el anexo de Fútbol 7, final de la 41ª edición del trofeo del Petaquero, entre Polen A y Artilab A. Ahora nos quedamos hoy, y antes de un viernes en el que analizaremos toda la previa del fin de semana, con los protagonistas de la ciclodeportiva La Patacabra. El utrerano Carlos Ramírez repetía triunfo, no el que ganó en 2024, cuando se tuvo que conformar con la segunda posición, sino la que consiguiera en 2023, en su primera visita a esta ciclodeportiva La Patacabra de Ubrique. Un tiempo de 35 minutos y 39 segundos, aventajando pues en 3 minutos y medio prácticamente a Ángel Camacho, que coronaba el puerto en 39.02. Tercero era Juan Manuel Gómez, 39.17, como decíamos. Por detrás, el primer local, Jesús Domínguez, 41.34, quinto de la general y primero local. Con Carlos Ramírez vamos a hablar, vamos a irnos hasta Utrera para conocer cómo fueron sus impresiones del pasado domingo aquí en Ubrique, en el entorno de la comarca de la Sierra de Cádiz. Carlos Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues una prueba que en solo 3 años imagino que estará entre tus favoritas, ¿no? Digo por los resultados y porque desde que llegaras en 2023 no te la has querido perder, ¿no, Carlos? No, porque es una prueba muy bonita y me encanta la Sierra de Grazalema y siempre que está allí. Uh-huh. Es una, siendo Utrera, Carlos, y no teniendo allí muchos picos, ¿es una zona a la que sueles venir a entrenar? Sí, esa es mi zona de entreno y allí es donde paso muchas horas encima de la bici. O sea que los malecones te los conocen, ¿no, Carlos? No te coge a ti de sorpresa, sí, ¿no? Esta ciclo deportiva, ¿no? Aquello me lo conozco bien. ¿Cuántas veces vienes, más o menos, en periodo de entrenamiento, Carlos? Pues allí me llevo yo muchas horas. Uh-huh. Y eso, todas las semanas sobre 4. Sí, dime. Solo fue allí sobre 4 o 5 horas los fines de semana y eso. Uh-huh. O sea que casi todos los fines de semana te podemos ver por aquí, ¿no? Sí. Uh-huh. Oye, Carlos, ¿y la ciclodeportiva La Patacabra? ¿Por qué? ¿Cómo fue esa primera vez la que dices quiero ir allí? Pues un conocido mío me dijo, ¿por qué no te apuntas aquí a la ciclodeportiva La Patacabra? Y digo, ya, pues me voy a apuntar y voy y pruebo cómo es. Uh-huh. Y nada, lo probé y de lujo. Uh-huh. La organización perfecta y después muy buen ambiente, vamos, para disfrutar de la bicicleta está de lujo. Uh-huh. Digamos que es una prueba que aglutina esas dos cuestiones, ¿no? El tema de convivencia, el tema y luego también su poquito tramo competitivo, ¿no? Como el puerto de Las Palomas, y esa conjunción es la que lo hace atractiva, ¿no, Carlos? Sí. Uh-huh. Bueno, además, llegar y besar el santo en ese 2023, el año pasado, ¿no? Superado solo por Alejandro Gómez. Y este año, Carlos, cuéntame un poquito, ¿cuáles han sido las sensaciones experimentadas? En un año, sí que es verdad, en la que la participación se ha reducido un poco, ¿no? Claro, este año había menos participantes, pero nada, mi mentalidad era poner mi ritmo y hasta arriba, hasta que pudiera. Uh-huh. Marcaba, lo tengo por aquí, marcabas, como decíamos, un tiempo de 35-39. ¿Es tu mejor tiempo dentro de la ciclodeportiva La Patacabra, Carlos? Creo que no. Creo que no es el mejor tiempo. Uh-huh. Ya lo habías bajado en alguna ocasión, ¿no? Sí. Uh-huh. Creo que lo bajamos el primer año. Creo que lo bajé. Uh-huh. ¿Cómo te sentiste este pasado domingo? Pues de lujo, aunque también vinieron unos amigos míos y la verdad que disfruté mucho encima de la bici y la carrera, eso, de 10, vaya. Uh-huh. En cuanto a ese tiempo, quizás a lo mejor el no haber tenido un rival que te apretara tanto, ¿no? El haber aventajado en más de 3 minutos, casi 3 minutos y medio al segundo, quizás a lo mejor te hizo un poco bajar la guardia, Carlos. Sí, al no haber algún rival que, como me apretara un poquito más, pues yo puse mi ritmo y ya está, y para arriba. Uh-huh. ¿Qué no destacaría del puerto de Las Palomas, Carlos? ¿Dónde se le pueden arañar segundo? ¿Cuál es para ti la peor parte de ese puerto? ¿Cómo lo describiría? La peor parte para mí puede ser una vez que llega ya al segundo mirador, que ya pasa unos 2 kilómetros y ya empiezas a ver las curvas hacia arriba. Y claro, eso, al mirar tú para arriba y ver todo lo que te queda, pues dice, uff, todo lo que cada día. Y eso para mí, pienso yo que para rival puede ser lo más duro. Uh-huh. El plano mental, ¿no? Es un poco lo que de lo que hay que tirar ahí cuando además ya fallan un poco las piernas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la ciclodeportiva, venís de subir también el Boyar ya. Sí. Uh-huh. Una prueba que, suele ser referencia porque al final se suben los dos picos más importantes, ¿no? De la zona y el lugar de entreno de muchos ciclistas. Carlos, sub 23 de segundo año, me decías fuera de micrófono, corredor del Multihogar Cantabria, cuéntanos un poquito, ¿cómo está yendo el año 2025 para ti? Pues nada, el año 2025 está yendo muy bien. Y espero que sigamos igual. Y ahora, pues, a correr clásicas y las huertas empiezan ahora también, que tenemos el circuito montañés. Uh-huh. Y nada, pues, espero que vaya yendo igual. Uh-huh. ¿Cuántos años llevas en el equipo cántabro? Pues, llevo 2 años, el anterior y este. Uh-huh. Y este año está ahí enfocado, me decía, un poco a clásicas y vueltas, ¿no? ¿Qué has corrido en este 2025? Hemos corrido la clásica de San Roma. Uh-huh. Y hemos corrido también por Valladolid. Y ahora este fin de semana también tenemos otra en Valladolid. Uh-huh. O sea en Mojados. O sea que no paran, ¿no? Suerte también hemos tenido de que hayas podido abrir hueco, tener hueco, ¿no? Para poder estar aquí en la ciclodeportiva, ¿no? Sí, siempre intento dejar huequecito para la ciclodeportiva. Uh-huh. Es una prueba en la que, bueno, como decías, ¿no? El ambiente es lo que hace un poco que le guardes ese hueco, Carlos. Después del año pasado, de ese incidente y demás, era importante que para la organización, que corredores, en este caso, por ejemplo, tú, de los de primer nivel de esta prueba, volvierais a apostar por ella, ¿no? Sí. Lo tenías claro, ¿no? O sea, no ha condicionado un poco lo del año pasado, ¿no? No, yo tenía claro que hay que ir. Uh-huh. Además que te tratan súper bien, después cuando ya llega allí, una vez con la familia, puedes estar allí comiendo, de todo. Uh-huh. Vamos, la carrera de 10. Lo malo, este año se ha hecho, o ha tardado, ¿no? Se ha hecho derrogar el calor, pero el domingo sí que estuvo apretado, ¿no? Sí, pero bueno, aquí en mi zona se acostumbra, Carlos. Está acostumbrado. Carlos, ¿con qué último mensaje nos despedimos? ¿Qué más añadimos a todo esto? Pues nada, que muchas gracias por todo y nos veremos el año que viene si se puede. Y siempre intentaré ir. Pues ojalá así sea, Carlos, y que, bueno, pues uno de estás haciendo tu propio nombre, ¿no? En esta prueba que lleva 22 ediciones, pero que en estas tres, pues ese denominador común, ¿no? No te has bajado de esa segunda plaza que conseguía el año pasado en esa pugna, ¿no? Con Alejandro, con el ciclista local, que este año por lesión, pues se la ha tenido que perder. También una pena, ¿no? No poder haber reeditado ese duelo, ¿no, Carlos? Sí, una pena, porque hubiera estado más emocionante y hubiera estado mejor. Uh-huh. Además, dos ciclistas que, si se lo proponéis en el sentido de que tratáis de estar cada año aquí, puede ser una rivalidad muy bonita y muy sana de cara a próxima ciclodeportiva, porque al final sois los dos muy jóvenes, ¿no? Sí, además también hemos estado corriendo juntos y nos hemos visto en diferentes pruebas. Uh-huh. Y entrenando también, nos vemos mucho por allí y estaría bien también y los dos a la patacabra. Pues ojalá así sea. Carlos Ramírez, vencedor de esta 22ª edición de la ciclodeportiva La Patacabra. Enhorabuena y gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Adiós, un saludo, gracias. En la categoría femenina, la general femenina, ya lo contábamos al inicio de este espacio, la victoria era para María Pérez, que paraba el crono en 57 minutos y 48 segundos. De hecho, era la única fémina que lograba bajar de la hora en esa subida al puerto de Las Palomas. María Rocío de la Era, 1:00:05, 5 segundos, era la segunda clasificada, y nosotros, que en el día de hoy vamos a hablar con la tercera clasificada, que, aunque afincada en Algeciras, tiene raíces ubriqueñas, y nosotros por eso que nos alegramos de esa tercera posición, de esa medalla de bronce para Laura Ordóñez, que empleaba un tiempo de 1:00:32, se quedaba a 27 segundos de ese segundo puesto. Laura Ordóñez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un tercer puesto que imagino que por ser de por donde es, por tus raíces ubriqueñas y por eso que hablábamos de fuera de micrófono, ¿no? De ir escalando posición en esta prueba, en tu cuarta posición, una tercera plaza, como digo, que debes saber muy bien, ¿no, Laura? Bueno, yo creo que soy más feliz que la primera. Porque, vamos, bueno, como sabes, yo es la cuarta vez que lo intento, bueno, esta prueba, porque me encanta. Y la primera vez, pues, el coche escoba era un apuro, porque yo miraba, mira, que cuando estorbe me monto en el coche. La segunda vez un poco mejor, la tercera, bueno, pues rapiñé algo por mi categoría, pero este año me lleva la super sorpresa, que además la pillé a la tercera, que iba a la tercera de la general, iba ya a final, y mira que le iba avisando, porque es amiga, oye, que voy a por ti, y ya, porque la segunda también apretó, y fue para mí muy emocionante, y luego, bueno, lo de la general, luego la familia, pues tú sabes. Oy. Mi prima, tal y cual. Se queda en cierto modo en casa. Laura, ¿hasta qué punto os dio tiempo un poco ir sabiendo el tema de las posiciones en las que ibais? ¿Cómo fuiste gestionando eso, Laura? Bueno, yo la verdad es que no tenía ningún plan, porque muchas veces tú dices, bueno, pues voy lenta, aprieto al final, subo, tal, pero no tenía ninguna estrategia. Lo que pasa es que yo digo, bueno, yo voy tranquilita, pues yo no sé si voy a coronar, porque bueno, la cuesta se las trae, ¿eh? Las palomas, hay mucha paloma. Sí, sí. Pero empecé poquito a poco y vi que, bueno, que iba adelantando a gente. Digo, bueno, pues esto no es mala señal. Y entonces ya me dediqué, digo, mira, los trocitos que no son tan de cuesta voy a intentar aligerar, y en las cuestas voy a ir un poquito más lenta, y bueno, y poquito a poco me di cuenta que, digo, oye, estoy avanzando, y ya poquito a poco, cuando localicé, ya alguien me dijo por el camino, dice, creo que vas cuarta de la general. Ajá. Digo, ay, madre mía, entonces esto, ya me animé, claro está, y digo, venga, voy a apretar un pelín más, y ya cuando vi, divisé a la tercera, como te digo, era amiga, nos saludábamos en los ISA, hola, sí, tal, que oye, que voy a por ti. En un principio se lo dije de broma, pero luego ya cuando vi que iba por ella, de verdad, digo, aquí ya corre, porque luego no quiero que me te enfades conmigo. Apretaste bueno, diente ahí, ¿no? Así que, ya ves tú, cuando yo llegué arriba, digo, me cachis la madre, qué alegría. Y esos 27 segundos, o sea, a la segunda sí que se te quedaba un poco más lejos. La segunda es que estaba también, pero cuando vio el jaleillo de con mi amiga, oye, que te pillo, ¿qué tal? Miró para atrás y empezó a chuchar a la muchacha. Intenté a pillarla, pero no pudo ser. Claro, al final 27 segundos en un puerto de montaña, pues bueno, es una distancia también importante, ¿no, Laura? Digo que te necesitaba un tramo mucho más largo para tratar de darle caza, en cierto modo. Y yo decía, digo, necesitaba 200 metrillos más, a lo mejor. Por haberme espabilado antes. Te han faltado, ¿no? Hasta y que nada, como luego te dan quesito, te dan el bolsito. Bueno, yo, bueno, mi queso es que no quiero ni abrirlo, porque estoy enamorada. Mi queso payollo. La verdad, ¿hasta qué punto es sorprendente para ti este puesto? Me refiero, ¿sabías del buen estado de forma en el que llegabas o en el que estás? Bueno, ahora mismo yo estaba con distancias más cortas, porque he estado en un proyecto de duatlón que terminó en marzo, y entonces distancias de este tipo no estaba haciendo. Entonces, bueno, por un lado, pues te alegras porque te dices, bueno, está guay. Pero bueno, también reconozco que quizás las buenísimas a lo mejor han ido muy pocas, es decir, que tampoco se me suba la cabeza. Pero sí que me ha dado ánimos para que el año que viene me lo tome más en serio y lo haga, a ver si puedo hacer como la que ha quedado primera y bajarlo de la hora. Claro. Bueno, sí, estás ahí en un punto en el que, bueno, pues es un objetivo, la verdad, que bonito y atractivo y bueno, pues una marca ahí en la que fijarse, ¿no? Sí, yo creo que ya para el año que viene voy a intentar bajarlo de la hora, pero que, bueno, que a nivel deportivo realmente a mí lo que me gusta de esta carrera es que el ambiente es fabuloso, los organizadores, bueno, Federico, un fotógrafo, que cada vez que lo veo, oye, y tal, lo tenía aburrido, porque me encanta una foto, Y bueno, el avituallamiento es que la gente, es que yo qué sé, es que Ubrique es Ubrique. Entonces, puedo decir. Claro, por ahí te quería preguntar, Laura, porque al final esta prueba un poco que lo reúne todo, ¿no? Ese tramo competitivo, ese puerto de Las Palomas, un recorrido que al final pues es súper atractivo para la gente, sobre todo que no es de este entorno y que tiene la posibilidad de subir esos dos puertos en el mismo día, y sobre todo esa convivencia, ¿no? Sí, es que es maravilloso. Es que, bueno, el entorno, como tú dices, es espectacular. Pero tanto yo creo que si vives allí como si no, porque yo no me canso de ir a verlo y dices, pero bueno, es que vamos. Y luego lo del voluntariado, la gente. El año pasado hubo una incidencia, que sí, no fue culpa de la organización, sino que, bueno, la ambulancia tuvo que acercar a alguien que se había caído. Y mucha gente se fueron, gente que venía nueva, y se llevó una impresión que no es correcta. Entonces yo lo que hago es que animo a todo el que quiera, porque si haces bicicleta de carretera, tú te coges tú tranquilita, porque no tienes por qué ir en plan carrera. Es decir, que solo el puerto de Las Palomas es cronometrado, el resto se puede ir normal. Y bueno, si luego Las Palomas no le quieres dar, pues subirle tranquilamente y llegar. Y es que merece mucho la pena, porque es que la gente, ya te digo, la gente de Ubrique, la gente que organiza, la gente... Es que tú no me conoces así, pero es que yo me tengo toda la carrera. ¡Hola, buenos días! ¡Hola! Y todo el mundo contesta, todo el mundo me aguanta. Yo qué sé, es que yo me lo paso pipa. O sea que... Y es que se nota mucho la calidad humana que hay ahí, y entonces que merece mucho la pena. Sí. Que hay otras carreras que es como, venga, yo qué sé, muy seria, ¿no? Venga, céntrate en lo que tienes que hacer, ¿no? Y es que es una convivencia espectacular. El resultado es un premio añadido, pero que si hubiera quedado la última hubiera estado igual de contenta. Es que... coronarlo y vivir lo que es la carrera, yo invito a todo el mundo, porque cada vez veo menos gente de Ubrique, perdona, esto es una llamada de atención. Uh-huh. Sí. Porque hay gente de Ubrique, digo, haciéndola. Sí. De hecho, Jesús, el presidente de la asociación, se lamentaba un poco por eso, ¿no? Porque había descendido, eran en torno a 25 los participantes locales, y sobre todo con la gran afición que hay aquí, Laura, en Ubrique, por este deporte, y que se pierda esta oportunidad, ¿no? De poder disfrutar de este día, ¿no? Teniéndolo tan a la mano. Bueno, tan a lo mejor ellos están acostumbrados, pero es verdad que ese día es un poquito como especial. Entonces, bueno, pues... yo que quiero que eso, que se llene, porque este año ha sido hasta un poco mermado en cantidad de gente, parece ser que es el año que menos gente ha ido, y bueno, no me gustaría que se perdiera, así que yo hago un llamamiento a todo que me esté escuchando, que tenga bicicleta carretera, que el año que viene se apunte. Además hay unos pastelillos arriba de cabello de ángel muy buenos. El avituallamiento. Si es que son todo ventajas, ¿no, Laura? Sí, son todo ventajas, yo no veo ninguna pega, bueno, un poquito la cuesta, pero es que... a subirla pues tiene más mérito. Y ahí no se puede hacer nada, allanarla no se puede. Además la gente del pueblo que te anima, que tal, que el Grazalema, el Zara de la Sierra, es que yo qué sé, yo te digo que yo es que me encanta, es que no tengo nada más que palabras buenas, porque es que vamos. Claro, pero sí que sería una pena, ¿no?, que teniéndose el producto que se tiene de tanta calidad humana y demás, que al final se pierda y nos lamentemos en un futuro. Claro. Porque yo voy a seguir yendo, ¿eh? Eso te iba a decir, después de ir escalando puestos, el año que viene tienes ahí, aparte de la hora, de bajar de la hora, tienes ahí un duro, claro, objetivo, ¿no? Además, como te dan en un maillot cada año, ya tengo ya el armario lleno de maillot de pata cabra, así que voy a rellenarlo. Ya con eso vale la pena. Laura, que yo, fíjate, que viendo el otro día hablábamos con Leticia Rosado, otra ubriqueña que estuvo este fin de semana en la carrera por montaña de Algeciras, digo, mira, pues Laura, uh-huh, es raro que esté aquí y que no esté allí teniendo esa carrerita ahí en casa, tan cerca. Claro, es que pilla el mismo fin de semana. Yo ahora, de todas maneras, tengo el campo un pelín abandonado, con que quiero retomar. Porque tú sabes que también me gusta el entorno de Villaluenga, la Calema, Benamahoma, las carreritas que se hacen por ahí. Sí. Y ahora mismo pues estoy un poquito floja por eso, por el proyecto que he tenido del Duatlón, pero quiero otra vez arremangarte, otra vez salir por monte. Además que la carrera que hemos tenido en Algeciras ha sido también bastante importante, pero también dura, de 31, 32 kilómetros creo que salía. Sí. Y claro, con la patacabra las dos cosas no eran compatibles, aunque eran diferentes días, pero digo, bueno... lo mismo entrenamos para hacerlo a la vez el año que viene, pero yo sigo tirando para la pata cabra, ¿eh? Sí, ¿no? Mientras que coincida, pues sabemos que te vamos a tener. Mientras que coincida o la cambian, la Argentina la tienen que cambiar, si me quieren allí. Que para eso llevamos nosotros más años. Laura, ¿qué me puedes contar de ese proyectito de Duatlón? ¿A nivel campeonato de Andalucía, a nivel federado, o qué es lo que te ha llevado a pasarte un poco al Duatlón? Bueno, me ha llevado, pues fíjate que al final son un equipito de Córdoba, porque necesitaban niñas y estaban en segunda. Y entonces, pues, han cogido un grupito de Algeciras con unos conocidos. Y bueno, lo que hemos mantenido es el equipo en segunda, que era ya un proyecto importante. Y bueno, contenta por eso, porque bueno, gracias a, pues mira, he aportado un granito a que se mantuviera el equipo. Uh-huh. Porque el equipo de Algeciras, bueno, en Eurique no hay, en Algeciras el que hay no se dedica a competir a nivel federativo. Sí. Entonces, bueno, pues mira, la verdad es que los proyectitos van saliendo guay. Uh-huh. A segunda nivel andaluz, ¿no? De nacional. Ah, nacional, segunda nivel nacional. Sí. Ah, bueno, o sea, que yo en un principio me apunté, pues dice, bueno, necesitamos niños, tenemos un equipo de niños, bueno, y venga, me apunté, digo, bueno, pues niños, vale. Uh-huh. Pero cuando empezamos a entrenar, digo, no, estas no quieren niñas, esto quieren niñas acá. Y claro, que tenían ya unos tiempos, y claro, hemos estado haciendo mucho asfalto, que el asfalto a mí, bueno... Te llama menos, ¿no? Cosas, pero me llama menos, a mí más la cabra tira al monte uh-huh. y claro... Bueno, pues también por probar, ¿no? Al final hay un poco años para todo, ¿no? Y si tienes la posibilidad, pues ir probando, ir sumando experiencia es lo que cuenta, ¿no? Sí, mientras esté en forma y yo me gusta mucho picotear y probar, aunque me guste mucho más el monte y las montañas, pero bueno, no es malo también saber de cada y bueno, así se entiende a todos los deportistas. Claro que sí. La verdad, sí que me gustaría... Todo se lleva experiencia. Que digo que sí que me gustaría, ya que has hecho ese llamamiento a los ciclistas locales, ¿no? Y que sigan apostando por esta ciclodeportiva la Patacabra. Decía Jesús que pese al descenso en el número de inscritos totales, sí que las inscritas las féminas inscritas, sí que no se había resentido mucho y sí que se mantenía. No sé, algún mensaje con el que animar también, ¿no? A esas ciclistas que, bueno, que el año que viene puedan tomar o quieran tomar parte de esta Patacabra. Claro, yo a las niñas las animo, eso da por hecho, porque además, fíjate tú que hemos ido, de Algeciras hemos ido 5, que eso no es casualidad, ¿eh? Claro. Que yo cada vez voy a ir llevando más niñas, lo que tienen que la sierra encargarse de la parte de la sierra, que yo me encargo de la parte de la costa. Pero claro que sí, cualquiera, lo he dicho, que muchas veces a lo mejor impone mucho el puerto, pero que, bueno, que se sale un poco en bicicleta y va vosotros ahí en la sierra, que cada vez que os dais una vuelta saca y un desnivel que no veas. Uh-huh. Que no dé vergüenza, que no dé apuro, que no miedo a ver si no llega, nada, que está muy bien organizado, que no pasa nada por intentarlo y no llegar o tal, pero que al final siempre se llega, porque bueno, te lo tomas con tranquilidad, y se hace, poquito a poco se hace. Claro que sí. Que no dé vergüenza y que se arremanguéis todas las niñas, que esto se hace. Pues claro. Y es verdad que es mucho más bonito, bueno, yo pues, me gusta ver niñas en el equipo porque bueno, está divertido. Pues ojalá si sea que el año que viene estemos hablando de una mayor participación, tanto masculina como femenina y sobre todo local, ¿no? Que se dé ese apoyo, esa confianza a esta prueba que, como bien decías, ¿no? Que el año pasado tenía esa incidencia y también la organización merecía, ¿no? Un año como este, Laura, en el que poder desquitarse, ¿no? Claro, claro. Es que lo del año pasado no era cosa de ellos. Es que no, y mira, este año han cogido, han puesto 2 ambulancias. Además, el año pasado, un apuro, mira, va a tardar, tal, pero es que bueno, es que no existe todavía la teletransportación. Entonces, claro. Y tenemos las carreteras que son, quedaría también para otro programa, y bueno. Claro. Se juntan muchas cosas. Laura, que enhorabuena por tu resultado, nos alegramos mucho que hayas disfrutado de esta prueba, que sigas apostando por ella y que bueno, que sigas siendo tan buena embajadora de esta tierra que también le tiene cierto cariño y cierto apego. Que lo dicho, muchísimas gracias por atendernos, como siempre, un abrazo. Muchísimas gracias a ti, un beso. Never supposed to show it, my crew ain't supposed to know it. Even if it means going toe to toe with the Benzino, it don't matter. I never drag them in battles that I can handle unless I absolutely have to. I'm supposed to set an example. I need to be the leader, my crew looks for me to guide them. Since it ever does pop off, I'm supposed to be beside them. That job, I tried to squash it, it was too late to stop it. There's a certain line you just don't cross, and it crossed it. Y nosotros casi vamos a poner nuestro punto y final a esta tarde de jueves 21 de mayo, la tarde que volverá el próximo martes 27, no tendremos el lunes con motivo del festivo por el día del petaquero, mañana saben que el tiempo de deportes queda relegado al tramo de la mañana, a partir de la 1 volvemos con más deporte en relación a los nuestros y en la antesala de un fin de semana que bueno pues se presenta muy interesante, sobre todo para esos equipos del Ubrique Club de Fútbol que comienzan su